Bueno, muchachos, muchas gracias. Le agradezco a Daniel que me haya traído aquí, de verdad. Bueno, yo tenía clase hoy en la Universidad Bolivariana porque me animé a estudiar a mis cuarenta y tanto, como dice Joaquín Sabina. Me animé a estudiar música y, oye, he aprendido muchas cosas, ¿no? E interesante. Entonces, bueno, nada, le agradezco que estén aquí y vamos a pasar un ratito. Eso sí, quiero ánimo, quiero que se animen, que gocen una bola. Así se puede decir. No estamos transmitiendo en radio, ¿eh? Una y parte de la otra.